¿Cuántos están soñando sin parar escapar de este infierno? Somos tantos ya escribiéndolo en cuadernos. Historias vacías, nacidas de la agonía, están desnutridas, sin nación y sin gloria. Exprimimos sin parar para sacar el flujo. Mi orquesta cae Sar Grimaldi, un jodido lujo. Por eso empujo en este carro en un desierto árido, y por mucho que me pegue el sol sigo estando tan pálido. Infierno cálido. Bien, escapar de aquí. Yes, infierno cálido. Yo, escapar de aquí. Encontrar la palabra adecuada en el lago de sílabas del infierno. Navego en un barco sin rumbo, perdido en medio del océano. La sabiduría que te otorgarían los años y años del ébano está acechada en una esquina por el odio a sus propios hermanos. Aún somos críos jugando en el parque al juego de rulárselo rápido. Cada día el trasfondo es más lento, día a día en infierno cálido. Estamos en esto, protejo lo nuestro, no pueden parar el estruendo. Las cosas se tornan del todo de negro y querría salir corriendo, sintiendo emociones. Vivo sensaciones, yo mi palabra y mis cojones. Hice mi mierda yo solo de un modo, pasando de sus condiciones. Anhelamos momentos de gloria pisando las huellas del viejo pasado. Ratas de parque entre agentes y drogas, pujando por el mejor abogado. Fumados no hallaron arrepentimiento en ningún jodido momento. Escribo palabras pesadas cual plomo y que no se las lleve el viento. Quedaos descontentos tras el movimiento, mirabas atento el revuelo. Mantengo cimientos que no tira el viento, construyo mi hogar bajo el suelo. Infierno cálido. Bien, escapar de aquí. Yes, infierno cálido. Yo, escapar de aquí. Estáis condenados al aire y la astucia de todo el que esté a vuestro lado, a ser detenidos por cerdos corruptos que luego son los más drogados, a leyes absurdas impuestas por gente que nunca nos ha comprendido, a ser jodidos infelices día a día en infierno cálido. La velocidad del más rápido puede acabar convertida en su esquela. Vigila cada uno de tus problemas, el más pequeño es quien deja secuelas. Muchos quieren dejar de quemarse el culo en el infierno. Hijos de la gran puta consiguieron su salvación después de corrompernos. Falsos y cerdos mamones con cuernos quieren decidir que es moderno. Minutos reales de historias del barrio mientras adversarios se cagan en Dios. Minutos centavos que son canjeados en el despacho del diablo. Serían capaces de apostar su madre para intentar cobrar el doble. Botellas regalan calor en invierno, penitentes sufren amor al infierno. Su fuego es eterno, cuando no me duermo me cago en el puto gobierno. Razón suficiente buscar objetivos, no necesito más motivos. Sigamos unidos en el abrasivo calor de infierno cálido. Infierno cálido. Bien, escapar de aquí. Yes, infierno cálido. Yo, escapar de aquí. Estáis condenados al aire y la astucia de todo el que esté a vuestro lado, a ser detenidos por cerdos corruptos que luego son los más drogados, a leyes absurdas impuestas por gente que nunca nos ha comprendido, a ser jodidos infelices día a día en infierno cálido. Día a día en infierno cálido. Día a día en infierno cálido. Po, po, po, po.